Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al último láser de este 2023, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Obviamente estamos tristes y felices al mismo tiempo porque, número uno, es el último láser del año y nos vamos a ver hasta 2024. Pero número dos, cumplimos un año más de este programa después de, creo que ya son 11 años. Así que es un placer que se dejen acompañar todos los sábados a la medianoche. Mi nombre es María y por supuesto que de aquí a la una de la madrugada vamos a estar llenos de buena música. Como saben, ayer se llevó a cabo el conteo de las 105.7 mejores canciones. Así que nosotros vamos a hacer nuestro propio conteo, donde vamos a incluir las canciones electrónicas que sí lograron quedar en el conteo normal, pero además vamos a meter las que pensamos que deberían de haber estado y no estuvieron. Así que hoy nos redimimos. Y como pudieron haberse dado cuenta, pues eso que acaban de escuchar sí formó parte del conteo. Se llama Lluvia de Primavera, es de Sonido Láser. Y pues Sonido Láser no es nada más y nada menos que Emilio Acevedo, de María Daniela, es Sonido Láser y de Titán. Y pues desde que pusimos esta canción en Láser les dije que era una belleza. Estuvo sonando muchísimo en toda la programación de Reactor y al final logró llevarse en este 2023 el puesto número 16, lo cual nos hace sentir muy orgullosos, tratándose de una rola de un productor mexicano de electrónica y tratándose de una rola bailable y chida. Vamos a seguir adelante recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, de Instagram, sobre todo, con el @MariaLaDelRadio, y ahí yo les voy a contestar, les voy a atender, si tienen quejas, si no tienen quejas, si se me olvidó alguna rola, pues así es. Otros productores, ¿no? Ya que mencionamos a Emilio Acevedo, pues vámonos con lo que sigue, ¿no? Porque otros productores nacionales que nos hicieron sentir muy orgullosos fueron Titán, que a pesar de haber tenido cambios en su alineación, presentaron su nuevo disco que se llama Nave Nodriza después de 7 años, así es, 7 años de haber sacado el último disco. En este disco hay muchas rolas buenas, tenemos por ahí Baby O, Llaves y demás, pero yo me quedé con Flecha y el conteo de Reactor también se quedó con Flecha. Aquí en Reactor, en el conteo normal, pues Titán se llevó el puesto número 20, que también está muy bien, está arriba y me gusta y reconozco que me puse muy contenta cuando lo vi. Así que gente, aquí lo vamos a celebrar escuchando esto de Titán que se llama Flecha. Vamos y regresamos con más mejores rolas del año para Láser. momentos. Pues ahí estuvo eso que se llama Flecha por parte de Titar, la banda mexicana del disco Nave Nodriza, que pues en nuestro mini conteo de Láser ocupa el puesto más importante de nuestro corazón. A continuación, algo que me hizo sentir un poco mal bastante, porque cuando regresaba esta banda después de 25 años de no hacer nada, dije, wow, me encantó el primer sencillo, suavecito, meloso, muy, muy como ellos. Son una banda británica que se llama Everything But The Girl. Ben Watts y Tracy Thorn regresaron y lo hicieron con este sencillo que se llama Nothing Left to Lose, nada queda por perder. Y pues me puse triste porque Nothing Left to Lose quedó en el lugar 97. Y para mí está demasiado abajo. Así que hoy lo voy a poner por todo lo alto a través de Láser. Con ustedes, Nothing Left to Lose por parte de Everything But The Girl en lo mejor del año a través de Láser. Una voz hermosa, una composición hermosa. Eso que acaban de escuchar es Nothing Left to Lose por parte de Everything But The Girl. Y vamos a seguir adelante con este primer bloque de lo mejor del año según Láser, nuestro propio mini conteo Láser. Después de escuchar Everything But The Girl, volvemos a música nacional. tenemos una colaboración que pues tuvo mucho revuelo, ¿no? Por ahí tenemos a Noa Pino Palo, Coco Santos de Clubs y Bahía, que es este proyecto nacional. Todos son de por acá. Pero pues alguien agarró el sencillo de Bahía y de Noa Pino Palo y Coco Santos y le hizo un remix. Pero no fue cualquier persona, sino que fue Ana Pryor de Metronomy. Estuvo sonando bastante y me sorprendió muchísimo verlo en el puesto número 22. Me alegró porque además es una canción excelente que te va a poner a bailar donde quiera que te encuentres. Así que, gente, vamos a celebrar que Bahía, de Noa Pino Palo, Coco Santos, y Disco Bahía, pues ya, lo logró con Ana Pryor Remix. Vámonos con eso. Y todavía me parece que tenemos una rolita más antes de cerrar el bloque de lo mejor del año en Láser. Grupo Bahía con Noah Pino Palo, Coco Santos, por parte de Disco Bahía, y en un remix de Ana Pryor de Metronomy, en nuestro conteo muy especial de lo mejor del año aquí en Láser. Ahora, esta me puso bien contenta también, porque ya conocemos a DXX y ya conocemos los proyectos de cada uno, ¿no? Oliver Sim, Jamie XX y Romy. Pero Romy no se había animado a sacar un disco solitario hasta este año. Sacó su disco y el sencillo que más nos gustó y que pusimos varias veces aquí en Láser fue Enjoy Your Life. Y, pues, ¿qué creen? Logró colarse en el conteo en el número 18. Así que, Romy, celebramos contigo donde quiera que te encuentres tu nuevo disco Mid Air y que hayas logrado tener este lugar en el conteo. Con esto terminamos este primer bloque, pero no se preocupen porque vamos a regresar con otras rolitas que celebramos que estén en el conteo y otras que no lo lograron y nos dio mucho, mucho coraje. Aquí está Enjoy Your Life. Disfruta tu vida por parte de Romy Mazley Croft. My mother says to me, enjoy your life. My mother says to me, I'm Estás escuchando Láser por Reactor. Deja que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. Am I tussling? Might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good for oh well. Only care if you want me. Obviamente, no iba a dejar de poner en nuestro mini conteo de lo mejor del año a Jungle con esto que se llama I've Been in Love, una colaboración con Channel 3 que salió en su disco de este 2023 intitulado Volcano. Y además, uno de los mejores shows que se dio en el Corona Capital este año. Y la verdad es que cada vez, pues no sé, demuestran que todavía tienen mucha creatividad por delante y que van a seguir dando y dando sencillos chidos. Así que no podía dejar de incluirlo. Si quieren saber exactamente en qué puesto quedó Jungle, pues en el puesto número 6, lo cual me hace infinitamente feliz que hayan quedado en el número 6 con I've Been in Love. Bien, entonces, después de escuchar a Jungle desde el Reino Unido, vamos a seguir adelante con una canción que no estuvo en rotación. No fue parte de la programación de Reactor 105. Y sí, la pusimos aquí en Láser, muy fresa, pero muy chida, porque rescataba muchos elementos de música de los 90. ¿Y qué creen? Que en todo el mundo se hizo un éxito completo. Y bueno, pues no estuvo en el conteo porque no formó parte de la programación, pero nosotros sí. Estoy hablando de nada más y nada menos que Peggy Go, que como ustedes saben, pues es una cantante, una artista de Corea del Sur. Es DJ y productora y pues hace dance pop. Así que esto se llama It Goes Like Na Na Na. Y pues sí, le teníamos que dar su lugar bien merecido aquí en el mini conteo de lo mejor del año de Láser. Aquí está Peggy Go, It Goes Like Na Na Na. it's on my mind. I like it, it goes like na na na. Ya de vuelta aquí en Reactor 105, muy fresa pero muy bonita. Ya estuvo Peggy Go con It Goes Like Na Na Na. Y pues lástima que no se agregó ahí al catálogo, lástima que no sonó como parte de las canciones normales de Reactor 105, pero qué bueno que las tocamos aquí en Láser. Digo, no lo hubieran extrañado porque tocó en otros, digo, sonó en miles de lugares diferentes, pero pues, ¿qué? Hay que darle su reconocimiento. Venga, vámonos con otra rola que según yo tampoco entra en el conteo. Es una banda de la que nos enamoramos precisamente por abrirle a Jungle en su concierto en el Palacio de los Deportes en México. Se llaman Neil Francis y se juntaron con Drama, otro proyecto, para hacer una rola que se llama Energy. Y la pusimos por ustedes en Láser, pero no sonó y no fue parte del conteo general de las 105.7 mejores canciones de Reactor 105. Así que nosotros sí la vamos a agregar. Dicho esto, no queda más que decirles que aquí están los increíbles, increíbles, increíbles de Neil Francis con Drama y esto que se llama Energy. Siguen escuchando Reactor 105, siguen escuchando Láser y a nosotros nos queda todavía un poquito más. Everybody can move like this. Let me see you do your little dance. Get your fucking hands up. I ain't come here for your mans now. I only came here for con Drama y esto que se llama Energy, y es justo lo que queremos transmitirles, buena energía. Si dicen, ay, no, tengo flojerilla, no sé si salí, no sé si no salí, oigan, gente, son épocas decembrinas, es el momento de celebrar, es el momento de rodearse de buena música, es el momento de rodearse de la gente que los quiere, es el momento de no estar dormido, de estar despierto, para poder disfrutar de la vida, para poder sentirse chido, así que háganlo, y les agradezco que lo hagan a compañía de Láser. Después de escuchar a Neil Francis y Drama, que tampoco estuvieron en el conteo, y me hizo sentir un poco triste, híjoles. Obviamente, tenía que poner la que sigue. Dije que Chongol había sido uno de los mejores shows del Corona Capital, pero no dije que era el mejor. El mejor show fue el de los Chemical Brothers. Y por si fuera poco, los Chemical Brothers estuvieron sacando rolitas este año. Y desde la primera vez que escuché a No Reason así con sus integrantes de la banda, ¿no? De la banda que marcha así con los tambores, más bien con la tarola, ¿no? Así morados con verde y así, dije, uff, esto va a ser un rolón. Y efectivamente, No Reason, gente, No Reason. Tenemos a No Reason como parte de este mini conteo de la serie Reactor 105. ¿Y por qué estoy tan feliz? Porque me encanta que una banda, que es mi banda favorita, en pleno 2023, y habiendo empezado en los 90, 96, 95, siga sacando rolas que merecen estar en un conteo tan arriba. Porque ahorita les voy a decir exactamente en qué lugar quedó No Reason de los Chemical Brothers. Porque si se perdieron el conteo de ayer, la verdad, híjoles, es que se perdieron el anuncio de No Reason de los Chemical Brothers en el número 4, posición número 4 de las 105.7 mejores canciones. Así que lo vamos a celebrar en este momento por todo lo alto. Felicidades, mis Chemical Brothers. Acuérdense de una que siempre ha estado ahí. Nunca he dudado de ustedes en ningún momento. Gente, qué felicidad. De lo mejor del año, si no es que lo mejor, No Reason de los Chemical Brothers a través de Reactor 105. Regresamos para pasarles la última rola de este nuestro mini conteo de Láser. Chemical Brothers con No Reason. Parece que fue ayer que los estuvimos viendo en el Corona Capital, pero no, fue hace un mes. Gente, ha llegado el momento de despedirme. Quiero agradecerles de corazón que hayan escuchado Láser los fines de semana nuevamente. Es un año más, no puedo creerlo, se nos fue el 2023. Un año más de una década de estar compartiendo este tipo de rolas con ustedes. Y la verdad es que no puedo esperar a que sea ya el 2024 para regresar con ustedes, para que se junten, ¿no?, los lanzamientos de aquí a que regresemos y podérselos compartir. De corazón les digo que este es mi programa favorito de hacer. Yo sé que a lo mejor no puedo estar en vivo siempre, pero se hace de esa manera, ¿no?, transmitiendo todo lo positivo que transmitimos en vivo todos los días, pero especializándonos en un género que va para arriba de nuevo y que van a ver muchísimo el próximo año, así que Láser estará de fiesta. Gracias infinitas a Blakey, quien produjo y produce este programa, pero más a ustedes que están del otro lado de las bocinas a estas horas tan intempestivas. Y sí, sí lo voy a decir, en esta Navidad que no les gane la fiesta y que siempre estén acompañados de buena música a donde quiera que se encuentren. Como siempre lo digo, si están en su casa, ¿no?, tranquilos con los audífonos, si se están transportando de un lado a otro, también, si la están armando en casa de él y demás, también. Me voy a despedir con un concertazo de este 2023 que esperábamos desde hace mucho tiempo. Así es, desde el Reino Unido, Depeche Mode, ¿eh? Dave Gahan, Martin Gore y compañía lo hicieron como nunca en el Foro Sol. Así que yo estoy feliz de decirles que la rola Ghosts Again, de su disco Memento Mori del 2023, logró estar en el conteo general y a mí no me podría ser más feliz. Con esta me despido, hasta el próximo año y pues felicidades a todos, que tengan excelentes fiestas, feliz año nuevo, feliz Navidad si la celebran, y lo que celebren está chido. Ghosts de Depeche Mode quedó en el lugar 23, pero aquí en Láser, ya saben, todas son las número uno. Soy María, muchísimas gracias y adiós. que no te gane la fiesta.